Hablando de grandes personas de la Biblia, seguimos con nuestra serie. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie? Protagonistas. ¿Cómo se llama la serie? Protagonistas. Protagonistas de la Biblia que nos inspiran a nosotros mismos, repito, a ser protagonistas nosotros también, a seguir escribiendo ahí en el libro de los Hechos nuestra historia. A nosotros estar al frente y marcar una diferencia. Amén. Marcamos la diferencia. Bueno, parezco el spot de la radio, ¿no? Pero marcamos la diferencia cuando somos parte. Cuando hacemos lo nuestro. Lo nuestro no tiene que ser necesariamente cambiar el rumbo de la historia mundial. Simplemente hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Una vez le preguntaron a Marcos Witt qué era el éxito. Y dijo, el éxito es hacer la voluntad de Dios. Simplemente. No es llegar a multitudes, aunque él lo haya hecho, pero él consideraba que nada de eso era tener éxito. Era simplemente hacer lo que Dios te manda hacer. Y si Dios te trajo a esta tierra, te trajo con un propósito, con una razón, con un motivo. Y cumplir ese propósito te convierte en un protagonista, en una protagonista de la historia de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios nos llama nuevamente a hacer para Él. Vamos rápidamente a Mateo capítulo 24. Vamos a ver las palabras de Jesús acerca del personaje que vamos a ver hoy. Mateo capítulo 24. Ese va a ser nuestro punto de partida. Si lo tiene, diga amén. Amén. Para que son rápidos. Increíble. Impresionante. Tecnología. Mateo capítulo 24. Lo volví a encontrar. Lo perdí, lo volví a encontrar. En Mateo capítulo 24 vamos a ver las palabras de Jesús, una de las palabras apocalípticas que salen de su boca acerca del fin, acerca de su venida. Son palabras que no hay que desatender, no hay que olvidar, no hay que pasar por alto o tener por poco, porque una cosa es el apocalipsis contado por Juan, que tiene muchísima autoridad y es palabra de Dios. Otra cosa es el apocalipsis que menciona Ezequiel, que fue un profeta, que es palabra de Dios y tiene suma autoridad. O el apocalipsis que describía Daniel. Pero el apocalipsis descrito por el mismo Jesús tiene la autoridad por excelencia. Es el mismo Dios hablando y declarando los eventos finales. Amén. Por eso no podemos desatender, y son hermosas las historias de Jesús que están antes, que hablan de sus milagros, que hablan de sus consejos, del sermón del monte, etcétera, etcétera. Pero esta palabra no la podemos atender. La venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre. La palabra que dice uno será dejado, otro será tomado. La palabra que dice que tenemos que estar atentos, porque el tiempo nadie lo sabe, sino solamente el Padre. Ni siquiera se lo declaró a sus ángeles. No tenemos que pasar por alto esto. Y ahí dice, en Mateo 24, específicamente el versículo 37, dice Jesús, entre otras cosas, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». «Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca». Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque Dios no cambia. Amén. Él sigue siendo el mismo. Así que Él recalca y dice, así va a ser. No va a cambiar. Dios dijo, nunca más voy a enviar un diluvio. Pero eso no quiere decir que no va a llegar a un fin. Pero fíjense cómo empieza diciendo, más como en los días de Noé. Y él va a ser el personaje de hoy, el protagonista del día de hoy, más como en los días de Noé. Por eso tenemos que estar atentos y estudiar cómo eran los días de Noé. ¿Para qué? Para estar listos. Hay un texto que dice que el Señor va a regresar como ladrón en la noche. Lo conocen el texto, ¿verdad? Que va a venir como ladrón, porque el ladrón que no avisa que va a ir, que va a ir a tu casa. Hoy de noche me voy a mandar. No, llega, sorprende y sucede. Dice, como un abrir y cerrar de ojos, así será su venida, como ladrón en la noche. Pero después dice, ese texto a veces lo leemos y como ladrón en la noche, repetimos entre nosotros. Pero ese texto no vale para nosotros. ¿No sabía? Porque más adelante dice, va a venir como ladrón en la noche para los que se pierden, para los que están en tinieblas. Pero ustedes no están en tinieblas para que la noche los sorprenda. Antes, velad y estad atentos para cuando ese día llegue. Eso quiere decir que el día que suceda esto, no nos tiene que sorprender. No es que, no estoy listo, no entendí. No, eso es para los que se pierden, para los que no están atentos, para los que están en tinieblas. Pero la palabra repite, dice, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda. O sea que el ladrón en la noche no es para nosotros. El Señor va a venir anunciando y anunciando y anunciando y anunciando. ¿Y nosotros estamos atentos o no? Amén, estamos atentos. Seguramente nos sorprendan las cosas que pasen. ¡Wow! ¿No? En el momento. Pero no nos va a sorprender como que no estábamos enterados. Como que estábamos en tinieblas. ¿Y cómo es eso de que Cristo iba a venir? No, ya sabemos que va a venir. No sé cuándo, pero va a venir. Y uno será tomado y el otro será dejado. Sí, porque mi mujer va a la iglesia, total, ya está. Porque la palabra dice que si la mujer va, entonces es santificada la casa. Sí, claro. No confundamos. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Son cosas distintas. No. Uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, tu esposa, tu esposo, tus hijos creían, no te vas a ir con ellos si no creías. Lamentablemente. Así que estemos atentos. ¿Amén? Amén. Como en los días de Noé. Va a haber un quiebre histórico, una bisagra en la historia, una división clara que sucedió antes y va a volver a suceder. ¿Qué es lo que sucedió antes? El diluvio. La gente estaba de una forma y pasó algo contundente, radical, algo que transformó la historia, que fue el diluvio. Y la historia como se reinició. Así como eran todos descendientes de Adán, ahora la descendencia empieza de nuevo con Noé y sus hijos. Y iba a volver a ocurrir ese quiebre en la historia, ese cambio trascendental. Y ese versículo estremece, el versículo 39. Y no entendieron hasta qué pasó. El problema con ese hasta qué es que es tarde. Porque no entendieron hasta qué. O sea, entonces entendieron, pero ya era tarde. Entonces que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Génesis capítulo 6. Los más atentos con la palabra ya estarán pensando. Noé, diluvio, Génesis 6. Ese es el capítulo. Génesis 6. Hay ciertos capítulos de la Biblia que está bueno tener presentes, marcados, como centrales. Y este es uno. Decir, ¿dónde está el diluvio? Génesis 6. La promesa a Abraham, Génesis 12. La promesa del hijo de Abraham, Génesis 15. O sea, hay ciertos capítulos que son centrales, son muy importantes, que nos permite ir directo ahí, a ver qué está diciendo. Y después capítulos alrededor que ayudan, ¿no? En Génesis 6 tenemos todo el relato hasta el capítulo 9 del diluvio, desde que Dios ve la maldad en la tierra hasta que suceden todas las cosas. Y eso nos da la pauta a nosotros de estar atentos de cuál es la primera característica de un protagonista. Un protagonista pone a Dios primero. Un protagonista pone a Dios primero. Para los que están anotando, les recomiendo siempre anoten, escriban estas cosas, porque se va de la cabeza. Antes, los filósofos griegos hablaban así como estoy haciendo yo ahora, se les llamaba la retórica, hablaban, exponían su filosofía, pero lo que decían quedaba en el aire. Entonces aparecieron los escribas, no aparecieron en ese momento, pero empezaron a escribir. Por el caso, por ejemplo, de Sócrates, hablaba, y su discípulo Platón escribía. Entonces Sócrates nunca escribió nada. ¿Sí? Al contrario de lo que dijo Menem. Él escribió, no escribió nada, pero Platón sí escribía todo lo que él decía. ¿Y por qué hoy sabemos las cosas que dijo Sócrates? Porque alguien las escribió. ¿Cómo vas a saber vos las cosas que se predicaron el domingo. Porque tengo una memoria aguda. No, porque las anoté. Entonces es importante anotar, ¿sí? Porque sirven para esto. Entonces, punto uno, un protagonista pone a Dios primero. Un protagonista está atento a las cosas de Dios. Primero Dios. Primero Dios en todas las cosas. La venida de Cristo, ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir, una de las características de ser cristiano. ¿Cómo sé si soy cristiano? Dijo el apóstol Juan, hay dos cosas nada más. Haber creído que Cristo vino en carne y anhelar su venida. Esas son las dos características. Si te falta una de las dos, no sos cristiano directamente. Y me dice, bueno, sí, Cristo va a venir. No, tiene que ser un deseo. Como Pablo cuando termina Apocalipsis, sí, ven pronto, no te tardes. Cuando Jesús dice, aquí vengo pronto, Juan le responde, sí, ven pronto, no te tardes. Entonces, primero Dios, después todo lo demás. Después todo lo demás, primero Dios. Bueno, ahí en el capítulo 6, del versículo 1 hasta el capítulo 9, versículo 17, vamos a leer, pero son tres capítulos que relatan todo el fin de ese tiempo. Dice en el versículo... Del versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Ahí empieza a relatar cómo surgen los gigantes, ¿no? Que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, etc. Pero el versículo 3, que es el que me quiero concentrar, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá. ¿Qué es contender? Pelear. Batallar. Estar en fuerte desacuerdo. Contender. Hacer una tensión entre dos personas. Estar en sumo desacuerdo. Tanto que hasta se eleva el tono de la voz y algún plato vuela. Contender. Y Dios dice, no va a contender para siempre. El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre estaban en constante contienda. Pelea, desacuerdo, así como nosotros, antes de conocer al Señor. Amén. No ahora. Amén. Ahora estamos casi siempre. Pero cuando no conocemos al Señor, nuestro espíritu contiende con Él. Aun cuando ni siquiera creamos en Él, nuestro espíritu batalla contra el de Dios. Se resiste, reprueba a Dios. No. Entonces el Espíritu de Dios trata, intenta nuevamente, pero nuestro espíritu lo rechaza. Y el Espíritu de Dios intenta nuevamente, nuestro espíritu lo rechaza. Y así continuamente y continuamente. Entonces Dios dice, no, hay un límite. No voy a estar peleando con vos toda la vida. Y le establece un límite. Dice, voy a esperar 120 años. Si en 120 años no pasa nada, va a llegar el fin. Hay un señor que aparece en el capítulo 5... En el versículo 18, el nacimiento de Enoch. Pero dice que Enoch, en el versículo 22, caminó con Dios. Obviamente caminó consigo mismo. Enoch caminó con Dios, fue amigo de Dios, fue cercano de Dios, hizo la voluntad de Dios y tuvo un hijo, en el versículo 22, llamado Matusalén. Matusalén significa cuando él muera, llegará el fin. Ese fue su nombre. Por eso tan largo como su vida. Dios tuvo paciencia. Dijo, cuando Matusalén muera, va a ser el fin. Va a terminar. No por algo fue el hombre más longevo de la historia. Vivió 969 años. Como para que vean que Dios tiene paciencia. Como aprendieron los chicos en la escuelita. Dios tiene paciencia. Y esperó 969 años. Y el espíritu del hombre siempre peleó contra el espíritu de Dios. Y dijo, voy a esperar 120 años más para darle tiempo a otro señor que yo conozco que haga algo que yo quiero. Y ahí es donde aparece Noé. Ahora miren, en el versículo 9, no, en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El 9. Y estas son las generaciones de Noé. Noé. Varón justo era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Noé marcó una diferencia. no era esencialmente perfecto en cuanto a Dios. Porque si hubiera sido perfecto, si hubiera sido Dios. Pero dice perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir? Que tendría sus fallas, tendría sus errores, como todo ser humano, pero era, ¿qué es lo que lo hacía perfecto? ¿Qué es lo que hace a un cristiano perfecto? Porque si no pudiéramos ser perfectos, entonces Jesús mintió cuando dijo, sean perfectos, como su Padre en los cielos es perfecto. Pues sí, ah, Señor, nos pusiste una línea altísima. Y Pablo dice que nosotros tenemos que crecer hasta la altura y la medida de Cristo. Pero, ¿cómo? ¡Se puede! ¿Qué me estás pidiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace perfecto a un cristiano? Hacer la voluntad del Señor. Hacer su voluntad. Aún con fallas, aún con errores, aún con dudas, aún con miedos, pero seguir y persistir en hacer la voluntad de Dios es lo que te hace perfecto. ¿Por qué? Porque Él no mira lo que mira el hombre que está delante de sus ojos, le dijo Dios a Samuel, sino que Dios mira el corazón. ¿Quién está en tu corazón? Jesucristo. Por eso la Biblia cuando dice que nosotros estamos en Cristo, venimos en oración delante del Padre, el Padre nos mira, ¿y a quién ve? A Cristo. Lo ve a Cristo. Cristo es el que se interpone entre Dios y nosotros. Ese que está delante como nuestro abogado, ese que nos cubre con su sangre, es el que, como dijo David, nos pone las vestiduras de salvación. El que nos cubre con su justicia. Eso es lo que nos hace cristianos. Nos hace perfectos porque nos mira y ve a su Hijo amado, el cual es perfecto delante de sus ojos. Y nosotros de este lado nos miramos y decimos, yo no soy perfecto, pero le creo al Señor con todo mi corazón, aún con mis fallas. Y me cubro con su sangre y eso me hace perfecto. Amén. No porque hablo re bien, porque hago todo perfecto, porque no me equivoco nunca y porque soy el mejor de los mejores. No, eso me hace soberbio. Me hace altanero. No, no. Al contrario, decir, yo no tengo nada, no sirvo nada, siervo inútil. Ni apóstol ni profeta. Siervo inútil soy, nada más. Entonces el Señor me ve y ve a Cristo, lo ve a Cristo. Y eso te hace humillarte delante de su presencia. Decir, qué bueno que Él me ve así. ¿Amén? Hay algo que me llama mucho la atención de la historia de Noé. Son esas historias que uno... ya las conozco, ¿no? El diluvio, el barquito, ¿no? El elefante, la jirafa. Sí, jirafa en Medio Oriente, ¿no? Pero me llama la atención todo esto, que a veces surgen detalles de la historia. Y decir, ¿cuántas veces leí de historia? Y no me he dado cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas. Por ejemplo... Uno de los detalles que se dice siempre que iban en pareja, ¿no? De a dos, los animales que suben, pero de los animales, de todos los animales, no, había ciertos animales que eran destinados a sacrificio que iban a ir siete parejas de cada uno. Entonces, pues, bueno, pequeño detalle, nunca me he dado cuenta. Pero hay otro detalle muy interesante que es difícil encontrar a Noé hablando en la historia. O sea, no hay prácticamente diálogos de Noé. Ustedes no van a encontrar. Y respondió Noé a Dios. Y Noé le dijo a Dios, búsquenlo, a ver si está. Noé no tiene diálogo. Recién habla, después tirando una maldición. Así que no habla Noé. No habla Noé. ¿Y qué era lo que caracterizaba a Noé, ese silencio? ¿Qué hay detrás de ese silencio? Me preguntaba, ¿qué hay detrás del silencio de Noé? Y algo que se repite constantemente es que Noé hizo exactamente todo lo que Dios le dijo. Ese silencio habla de obediencia, habla de sujeción a la voluntad de Él. No habla de reproches, no habla de cuestionamientos, no habla de oponerse, no, pero yo no creo no, que podamos hacer semejante barco. Yo no creo, es demasiado trabajo. Como dijo Caín, esto es muy grande para mí. Él no era muy diferente a Caín, nada que ver. Él siguió obedientemente a las indicaciones del Señor. Y ese silencio habla de eso, ¿no? Y eso me da la segunda pauta de un protagonista. Un protagonista concuerda con el Espíritu Santo. Está de acuerdo, está alineado con el Espíritu Santo. Repito, no es ser perfecto, pero es decir, estar a cuentas con el Espíritu Santo. Estar a cuentas con Él. Escuchar su voz. No escuchar la voz del Espíritu Santo es extremadamente grave. No es un detalle menor. Estos días no me ha estado hablando el Señor. Es grave que el Espíritu Santo no te hable, salvo alguna ocasión especial, que Dios guarde silencio por algo muy específico, pero no es normal que Dios te deje de hablar, que abrís la palabra y son letras en hojas nada más, y orás y hay silencio, hay nada, es la nada que te rodea. No es normal. El Espíritu Santo, si está alineado, te va a hablar siempre, todo el tiempo. Se comunica, tiene un diálogo, tiene una relación. Si es lo que le decimos nosotros a los incrédulos. No te invito a una religión, te invito a una relación con el Señor, ¿verdad? No es religión, es relación. Ahora, nosotros vivimos de esa manera. ¿Qué tipo de relación tenés con el Espíritu Santo? Una relación es un ida y vuelta. Es un diálogo, es un intercambio, es un conocimiento de conocer y reconocer al otro. ¿Qué sabemos de Cristo? ¿Qué sabemos del Espíritu Santo? Yo te dijera que me lo describieras. Es una paloma. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es su fragancia? ¿Cómo es el sonido de su voz? ¿Cómo sabes cuando llega? ¿Y cuando se va? ¿Podrías describirlo de esa manera, decir al detalle? Si yo conozco al Espíritu Santo de esa manera. Repito, no por ser perfecto, porque soy espiritual, camino ahí, toco el arpa en tres nubes. No, pero lo conozco, tengo experiencias, vivencias con el Espíritu Santo que me hacen conocerlo. Que tengo una relación que a veces estamos bien, a veces estamos mal. A veces lo entiendo, a veces no sé qué quiere, pero a veces me habla palabras hermosas, a veces me tiran las palabras que, wow, Señor. No lo puedo recibir, pero hay cierta ida y vuelta. Conozco al Espíritu Santo. Y esa es una de las pautas de ser un protagonista. Como decía Roberto, yo siento el fuego, como decía el Coris. Yo siento algo, ese algo es el Espíritu Santo, no tiene otro nombre. Porque no son ganas. ¿Quién tiene ganas de trabajar? Voy un domingo a la mañana, voy a poner... Nadie tiene ganas. No se hagan los viejos mineros. Bueno, ya Leandro capaz, pero... No sean los viejos mineros, no, yo a 4 de la mañana me gusta ir allá y ponerme a picar piedra. Con el sol. Sí, con el sol, es que me voy, lo despierto de gallo y me voy a trabajar. Nadie, ¿a quién le gusta? Nadie le gusta trabajar de esa manera. Uno lo hace o por necesidad o porque algo te impulsa. Porque nadie le paga a Roberto, nadie le paga a Juan, nadie le paga a Fede, a Leandro, nadie lo paga a nadie. Nadie está ahí, bueno, pasamos la tarjeta, cuenta su paga, el salario, somos todos jornaleros ahí. Nada, todo es gratis. Pero sabemos que no es gratis. O sea, que sabemos que el Señor nos paga, pero no con dinero, nos paga con cosas mucho mayores, mucho mejores. Ahora, ¿qué te saca de la cama y a trabajar? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Pone un fuego adentro tuyo que tengo que hacerlo, debo hacerlo. Tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo lo mejor que puedo. Porque es para Él. Amén. Porque si son ganas, hoy tenés, mañana no. O empezás con mucho, invito, oh, vamos a un programa de radio, vamos a construir, vamos a ir. Empezás a la semana ya, el globo. Porque el cansancio te gana, ¿no? La pesadez, porque fue carnal. Ahora cuando es de Espíritu Santo, de un impulso que hasta el último día de tu vida. Amén. Un protagonista concuerda con el Espíritu Santo. En el capítulo 6, versículo 22, dice, después de todas las indicaciones que Dios le dio respecto al arca, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dijo... No hagas un botecito así nomás, tiene que ser tanto de largo, tanto de ancho, tanto de alto, con tantos pisos, con estas aberturas, con este material, lo vas a cubrir con brea, etc. Hacer todo un detalle bien preciso porque Dios no es un Dios de desorden, dice en Eclesiastés. Dios es un Dios de orden. Entonces Dios hace las cosas con medidas, con formas. Dios hace todo con excelencia y exige las cosas con excelencia. Y repito, aunque uno no lo logre, lo que el Señor ve, la intención y el objetivo y la fuerza y el ímpetu que uno pone para alcanzar esos estándares. Digo, Señor, capaz que no llegue a hacerlo, pero doy todo de mí hasta la última gota de sudor para que quede como quieras. Y en el capítulo 7, que es el siguiente, en el versículo 5, vuelve a decir, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahí está el silencio de Noé. Esa obediencia, ¿no? Noé hizo exactamente todo lo que Dios le mandó. Y eso te lo da la tercera pauta. Un protagonista obedece con diligencia. Un protagonista obedece con diligencia. Esa palabra, conforme, es muy interesante. Conforme significa eso, con forma. Por eso la palabra dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir? No quiere decir no estar satisfecho con eso. No tomar la forma del mundo, no tomar la forma de lo que te rodea. Porque todos lo hacen así, yo lo hago así. Si todos hablan así, si total todos dicen eso, yo también lo digo, o sea, adopto la forma, adopto el molde. Esa es una de mis luchas con la música de hoy en día, lamentablemente. Capaz que ya me estoy haciendo viejo, no sé. Tal vez, no debe ser eso, ¿no? La música de hoy en día. La música cristiana estoy hablando, ¿eh? Sí, la otra no me interesa ninguna, pero a veces hay ciertos estilos que está bueno entrar y experimentar, pero ya al último, cuando no hay diferencia, yo digo, wow, no hay diferencia. Entonces hay una especie de conformidad ahí que me incomoda. Capaz que soy viejo nada más, ¿no? Probablemente. Pero en el caso espiritual, no, ahí ya no hay ni viejo ni joven. No tenemos que conformar al mundo. Pero Noé se conformó a Dios. Dice, hizo conforme. Toda la forma de Dios, todo el molde, toda la disposición de Dios, Noé la adoptó. Ah, pero si todos... A Noé no le importaba el todos, los demás. Noé era Noé y Dios. Noé y Dios. Era una relación. La relación que nosotros, repito, predicamos a veces a los incrédulos, no era alguien que la vivía. Y espero que todos hagamos lo mismo. Amén. Vivamos esa relación con Dios. ¿Qué es lo que mantuvo a Noé separado, distinto? Porque era el capo de los capos. Porque iba a no sé, pescaba lo más grande, saltaba lo más alto y hacía los pozos más hondos de todos. No era nada de eso. Por lo menos la palabra no lo dice. Lo único que lo distinguía es que le halló gracia delante de los ojos de Dios. Nada más. Esa fue su distinción. ¿Amén? Amén. En el capítulo 8, versículo 1, como se darán cuenta, no estamos viendo la historia del diluvio, la tienen, pero clarísima, ¿verdad? Me concentro en Noé, en la personalidad de Noé, en esa actitud y lo misterioso que es su personaje. Porque habla mucho del diluvio, mucho de la gente, mucho de Dios, pero de Noé sabemos tan poco. Vemos a alguien que en silencio recibe órdenes, en silencio las hace y en silencio escucha. Él no habla prácticamente en toda la historia. Después que estaban en el arca, que llovió, que el arca se levantó y estuvieron bastante tiempo ahí, como un año, dice el capítulo 8, versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora, pregunto yo, cuando dice se acordó Dios de Noé, es como que pasó un año y Dios dijo, me estoy olvidando algo. Algo. Y un ángel le dijo, ¿te acordás de Noé, no? Hace un año estás ahí. No. Dios no olvida, ¿verdad? No es que se le escapó, pobre Noé, estuvo ahí flotando. ¡Ya era hora! No, se acordó de él, no porque olvide, porque él hace algo diferente, él registra, él guarda memoria de sus escogidos, de sus creyentes. Si no, no hubiera un libro de la vida, ¿verdad? Y en ese libro de la vida estaba el nombre de Noé, y espero que esté el tuyo también, y el mío. No porque Dios se olvide, él tiene un registro, un memorial para todos. para seres celestiales, no sé, pero ahí está, el libro de la vida. Y estaba en ese libro acerca de un hombre que le obedeció. Un libro donde estaba escrito el nombre de alguien que en silencio obedeció la voz de Dios. De alguien que le creyó por las locuras más extraordinarias, extravagantes de la época. En una época que nunca había llovido, le tenía que obedecer a Dios acerca de hacer un barco en una tierra desértica para un lugar que iba a llover hasta que sobrepasara la altura de los montes. Semejante locura, estaba escrito ahí el nombre de la persona que le creyó a Dios por cosas extraordinarias. Ese libro de la vida que tiene Dios, no sé si tendrá ese subtítulo abajo también, libro de la vida, gente que le creyó a Dios por cosas extraordinarias. ¿Te gustaría que esté tu nombre ahí? Porque Dios no solamente quiere salvarte. Porque si Dios solamente quisiera salvarte, ahora estaríamos todos con el Señor. O sea, un día alguien nos predica y decimos, no, gracias, no quiero. Nos vuelven a predicar, no sé, lo tengo que pensar. Otro día nos predican, bueno, sí, está bien, sí, yo acepto al Señor. Hacemos la oración, bueno, listo, palmamos y lo vamos con el Señor. ¿Por qué nos dejan la tierra, Señor? ¿Por qué no nos lleva, si es mucho mejor allá o no? ¿Por qué nos deja acá en la tierra? Porque la salvación, el momento de recibir al Señor, es el inicio de la historia. Es el inicio de un proceso que el Señor va a hacer en nosotros y en nuestro entorno. Y Dios nos quiere usar. Dios quiere procesarnos y procesar nuestro alrededor a través de nosotros. Eso es lo que nos hace protagonistas. No solamente ser salvos, sino creerle por lo extraordinario. Creerle lo increíble. Y decir, Dios va a hacer grandes cosas, como las que vemos acá al lado, cosas imposibles. ¿Quién está edificando ahora? ¿Cuántas obras paradas hay por ahí? Un montón, ando en la calle todo el día, lo sé. Pero sin embargo, su obra continúa porque es algo extraordinario. Es algo que un montón de locos como nosotros le seguimos creyendo al Señor. Entonces tu nombre en el libro de la vida no solamente porque seas salvo, sino porque como Noé le crees por cosas imposibles. Ya de por sí tu salvación era imposible. Tu salvación y mi salvación eran imposibles. ¿Por qué? Porque la carne, dice la palabra, es imposible que reconozca al Espíritu. La carne es imposible que discierna las cosas espirituales. Carnalmente nunca, nunca hubiéramos aceptado a Cristo. Jamás. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a las cosas de Dios ni tampoco puede. ¿Cuál es la única manera que uno de nosotros aceptara a Cristo? Nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo aceptando a Cristo? O sea, para yo aceptar a Cristo, tengo que nacer de nuevo. Pero hasta que no acepto a Cristo, no puedo nacer de nuevo. ¿Entiendes cuál es el problema? Solamente, si nazco de nuevo, entonces mi espíritu vive y reconoce a Dios y lo acepta. Ahora, hasta que yo no lo acepte, no nazco de nuevo. Entonces, ¿cuál es el dilema, verdad? Entonces de ahí Dios obra soberanamente y cambia nuestro corazón. Nos transforma y nos hace creer, nos da, lo que dijo Pablo, el don del arrepentimiento. Arrepentirte de tus pecados fue un regalo de Dios. ¿Sabías? No fue, Señor, yo me arrepiento. No, no, Dios te dio ese regalo para que vos reconozcas y te queme el dolor del pecado adentro. Digas, ¿qué hice toda mi vida? Y te postres delante de Él y lo aceptes en tu corazón. Y ahí naces de nuevo. Por su decisión soberana. Y por esta razón está nuestro libro escrito ahí, nuestro nombre escrito en ese libro. El punto 4, un protagonista, en base a esto de recién, está en el corazón de Dios. Un protagonista está en el corazón de Dios. Y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de, pone tu nombre. ¿Se acordará Dios de vos? ¿Se acordará? ¿O será como en el día final del que ilustra a Cristo cuando estaba a las puertas de la vida eterna, del paraíso, y llegan muchos creyentes y dicen, no, ustedes no pueden entrar. ¿Pero cómo? Si nosotros echamos fuera demonios, predicamos en tu nombre, hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice Cristo? Fuera de aquí, no los conozco, hacedores de maldad. No sé quiénes son. No están en la lista de invitados. No están ahí. Que el Señor nos libre de esa religiosidad, de que porque voy a la iglesia, porque hago tal cosa. No. Cuando llegues delante de la presencia de Dios, ¿qué le vas a decir? Supongamos que está San Pedro con su llavero. Siempre lo ponen a Pedro. San Pedro. 2000 años de servicio, San Pedro, empleado del médico. Supongamos que está ahí. Y llegamos. Y está en el estrado. San Pedro dice, ¿por qué te debería dejar pasar? Dame una razón. Y le decís, lo mismo que esta gente. No, hicimos muchos milagros. Abrimos orfanatos. Le prediqué a muchos. Muchos empezaron a ir a la iglesia por causa de que yo les prediqué. Estuve ahí en la obra también. Hicimos campañas. Tuve la escuelita. Hice un montón de cosas. ¿Te pensás que San Pedro te va a dejar pasar por eso? Suponiendo que está San Pedro. No te va a dejar pasar. ¿Qué le vas a decir cuando estés delante de la presencia en los cielos? ¿Qué razón vas a dar para entrar? Bueno, yo soy un ser sumamente imperfecto, pecador, estoy cargado de maldad en mi corazón, lo que se llama concupiscencia, ¿no? Esa tendencia a pecar siempre. Pero un día reconocí mi maldad y acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Y sé que Cristo está en mí. Y sé que cuando Dios me ve, ve a Cristo. Y sé que cuando Dios ve mi pecado, ve la sangre de Cristo sobre mi vida. Porque creo eso, con todo mi corazón. Porque conozco a Cristo. Y porque me forcé toda mi vida en parecerme a Él. Entonces, adelante. Y todas las obras te van a dar premios después. Pero lo único que te va a dejar entrar es eso, nada más. Capítulo 8, versículo 20. El último de los puntos. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Ven lo que sucede ahí? Dios dice, el ser humano es así, tiene una tendencia a pecar y siempre va a ser así. Pero Noé ofreció todo animal limpio y ave limpia a Dios. Y dice que ese aroma fue olor grato a Dios. Hay una canción que a mí me encanta, que dice, no sé si la conocen, de Juan Carlos Alvarado, Yo soy un altar, se llama la canción, creo. Dice, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Está muy bueno, es una hermosa canción que habla de que uno mismo es un altar de Dios, es un sacrificio. Y Pablo lo dijo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, agradable y perfecto a Dios. ¿Estamos sacrificándonos para Él? ¿Qué estamos dejando atrás por causa de la obra? Porque Noé, cuando vio por la ventanita del arca, estaba dejando muchas cosas atrás. No sé cuántas, pero estaba dejando toda su tierra, su hogar, su casa, su ganado, su tierra, los árboles, las montañas, todo estaba desapareciendo delante de sus ojos en pos de haber cumplido la voluntad de Dios. Y en nuestro caso, no sé si vamos a ver perecer la tierra por un diluvio, pero sí tenemos que dejar a veces el orgullo de atrás, el miedo y cosas que no son fáciles de dejar. Un cristiano no tiene que ser orgulloso, es muy fácil decirlo, pero somos orgullosos siempre, siempre. El yo está en nuestra boca que nos desborda y nos cuesta muchísimo dejar atrás. Dejar atrás amistades, dejar atrás parientes. No quiere decir, un patado nunca más le hablo, no. Pero decir, bueno, el tío que me daba esos consejos, ya sus consejos no me sirven y ya cambia todo, ¿verdad? Mucho lo hemos vivido en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestro entorno. Todo cambia cuando Cristo llena tu corazón de verdad. Y nuestra decisión, ¿sacrifico o no sacrifico? ¿Sacrifico la salida de los fines de semana? ¿O no? Tampoco están así. Sí, sí, están así. Lamentablemente están así. También, ayúdanos. Porque si no, recuerdan Apocalipsis. Ojalá fuera frío o caliente. Pero por ser tibio, te vomitaré de mi boca. Ayúdanos, Señor. ¿Qué es tibio? ¿Alguna vez comió lechón tibio? Ojalá fuera frío o caliente. Porque el lechón calentito de la Navidad, ¿no? Es riquísimo. Y al otro día, cuando está frío, uno lo corta en tajadita y lo mete en sándwich. Genial. Ahora, cuando está tibio, que empieza a agarrar cierta grasitud y uno no está claro si está caliente o frío, es desagradable, ¿verdad? O sea, o calentalo o para que se enfríe. Pero lo mismo le pasa al Señor. O sea, con el pecador, dicho grosso modo, Dios no lo traga al pecador. Dios no lo traga al tibio. Ojalá fuera frío o caliente, pero por ser tibio ni siquiera entramos. No alcanzamos a entrar, que ya estamos afuera. Que el Señor nos ayude. Amén. El punto número 5 y último. Un protagonista es un altar. Un protagonista es un altar. Es un altar al Señor. Es un altar que ofrezco todos los días, Señor, acá estoy. ¿Qué querés que haga? Escucho, te obedezco, Señor. ¿A dónde querés que vaya? ¿A quién querés que le hable? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mis manos, con mis pies, con mi voz? No sé si te sirve de algo, Señor. Acá estoy. Soy tu siervo. Siervo inútil. Aunque sea hacer lo que tengo que hacer, nada más. Y eso Dios lo ve. Eso mueve el corazón de Dios. No te pido que decretes cosas, que declares a los gritos cosas en tu vida. Simplemente que escuche la voz de Dios, que te doblegues a su voluntad. Y vas a ver cómo Él te va a bendecir, cómo Él te va a respaldar, cómo Él va a esperar que te calles para hablar. ¿Sí? No voy a hacer lo del micrófono que hice en el ensayo ayer. ¡Decreto! Y están todos los gritos así. Porque Dios está esperando que te calles. Bueno, ¿listo? ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir algo? ¿Una palabra? Y Noé, silencio. El hombre más silencioso de toda la Biblia, creo. Él no dijo casi nada. Es increíble. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ponernos de pie a orar por esta palabra. Esta es una palabra cortita, la de hoy. Porque el Señor, si el Señor nos ayuda, me gustaría que los que sientan en su corazón puedan pasar al frente para orar con la pastora. Que el Señor nos ayude a transformar nuestro corazón para hacerlo conforme al corazón de Dios. Porque yo percibo y entiendo, y creo que todos lo sabemos, que el templo avanza, ¿verdad? El templo continúa y la obra se va a terminar. Pero es un tiempo nuevo para la iglesia. Tenemos un nuevo nombre. Pero ese nombre se tiene que tatuar en nuestro corazón. Sí, Señor, ayuda. Tiene que marcar un nuevo tiempo. Yo, a mí me da la sensación este aniversario que celebramos ahí, que era como un quiebre, como un cambio, como un nuevo comienzo, como una iglesia nueva, como una iglesia renovada, creo yo, sanada de las heridas del pasado. Una iglesia que se tiene que poner las pilas de verdad. Sí, no como un reto, póngase las pilas, sino como decir, esta iglesia tiene que cambiar. Y no sé si nosotros vamos a salvar a toda la ciudad. Pero marcar una diferencia, dejar una huella, decir, tenemos que ser protagonistas. La iglesia, visión, fe y acción, tiene que ser protagonista en esta ciudad. Amén. Tiene que marcar una diferencia. Tiene que llevar la palabra. Tiene que actuar. Como repite esa palabra la pastora siempre, y creo que ya tiene que ser un lema. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Así dice la palabra, se esforzará y actuará. Amén. Así que creo que tenemos que orar todos juntos para esto. Amén. Digo que pasen al frente porque no voy a usar palabras persuasivas, no voy a usar algún método. El pastor me enseñó así. Él nunca me enseñó ninguna estrategia de persuasión, de dominación mental. Él me decía, predicar la palabra y la palabra se habla sola. Así que vamos a orar todos. El que sienta, vamos a pasar al frente, vamos a orar todos juntos. Yo también voy a pasar. Y creo que es tiempo de que se levanten Noés, que escuchen al Señor, que lo obedezcan, que le crean por cosas extraordinarias, porque si no le creemos a Dios, Dios no va a hacer nada por nosotros. Amén. Vamos a orar.